y sol ocasional, pero la máxima se va a mantener en 22. Pero sí va a estar un poco más fresco el viernes, con mucho sol, pero una máxima de 17 grados. Nos estamos yendo a una pausa muy chiquitita. El sábado, que es el cumpleaños de nuestro promotor en jefe de Saladillo, cumpleaños de José Di Rocco el sábado, sábado 27 de septiembre, y cumpleaños también de Facu y mi sobrino, van a estar cumpliendo años. 18 grados para el sábado. Nos vamos a la pausa, estamos volviendo con mucho más en esta mañana en vivo de la 106. Está hiper pesada la mañana, dale. La 106, siempre una canción. Boston Seguros, desde 1925, brinda tranquilidad y soluciones, protegiendo con pasión lo más valioso de nuestros clientes en cada etapa. Boston Seguros, el mejor respaldo para sus bienes más preciados. Consulte a su productor o a la agencia de Saladillo, Avenida Moreno 3356. Superintendencia de Seguros de Emisión, servicio telefónico 4331-1800-36-8400, www.ssn.com.ar, número de inscripción Boston Seguros correspondiente al registro 0032. Heladería Don José te invita a probar las cremas heladas hechas con la mejor calidad, pensando en tu exigente paladar. Torta helada, tiramisú, almendrado, cheesecake, alfajores, bombones, cubanitos y para un buen refresco, jugo granizado y milkshake. Y las novedades de esta temporada, palitos de crema bañados en chocolate, palito de agua y mentitas para los más chicos. Disfruta el sabor en Heladerías Don José, en Roque Pérez, 9 de Julio, Belgrano. Pedidos al 491-120. Estamos en Lobos, San Miguel del Monte, Del Carril y Salvador María. Y ahora también, venta de hielo. Fin de semana. Buena música, buena gente, buena compañía y Kilómetro 12. Con todas las novedades y los mejores espectáculos. Kilómetro 12, donde vive la alegría. Todos los viernes y sábados en General Alvear. Viví todo Pino, con precios directos de fábrica. Los mejores de la zona, lejos. Todo Pino, muebles y artículos del hogar en General Alvear. Financiación con tarjeta Visa, Italia 1077. Celular 02345-1550-3371. En Facebook, Todo Pino. Vos tenés una conexión especial con tu moto. Motos Roberto, también. Venta y reparación de todas las marcas. Rectificación de cilindros y tapas. Baterías de todo tipo. Motos, autos, camiones. Motos Roberto. Siente tu moto como vos. En 25 de mayo, 28 entre 1 y 2. Teléfono 02345-46-2162. Llámanos, no lo dudes. En el paraje La Paz, ciudad de Roque Pérez, a solo 1000 metros de la ruta 205 en el kilómetro 135, la Estafeta Restaurante Campo. Podrás deleitarte con inigualables comidas tradicionales, entrada de fiambres caseros, parrilla de calidad, asado, exquisitas pastas y postres. Un lugar soñado donde podés disfrutar de la paz del campo. Viernes y sábados por la noche y domingos mediodía. Estacionamiento propio. La Estafeta Restaurante Campo. Consultas 02227-1557-1996 y 011-1563-61-8392. Prepárate, porque este viernes 26 de septiembre, Kilómetro 12 te presenta el show que todos los alvearenses quieren ver. Rocío Quirós en General Alvear y en Kilómetro 12. Y en la cuna está atrevida, mala gente porquería. Y como siempre, la super promo 2x1 en las dos barras. Te las vas a perder, Kilómetro 12, General Alvear. Disfruta tu día mientras nos ocupamos de tu Chevrolet. Tu tiempo vale sonrisas. Delia, concesionario oficial, te ofrece todo lo que tu Chevrolet necesita para que lo sigas disfrutando como el primer día. Personal capacitado, atención personalizada, repuestos originales, respaldo oficial. Trae tu Chevrolet donde solo saben de Chevrolet. Rivadavia y Pereira Saladillo. Turnos 02344-450-480 o en chevroletdelia.com.ar. Delía, siempre con vos. Elevar siempre te da más. Elevar, mucho, mucho más. Elevar, hasta en 10 cuotas podés comprar todo lo que soñás. Más beneficios, elevar. La tarjeta líder de tu ciudad. Elevar. La música de la 106 llega a vos por gentileza de El Mensual. Esta es la 106. Siempre una canción. La primavera la sentís en la 106. Estamos escuchando a Robin Gibb, esto se llama Los Chicos También Se Enamoran, qué lindo recuerdo, en esta mañana en vivo de la 106. Estaba viendo un video increíble que ya tiene más de 2 millones de visitas, las va a superar, por supuesto, creo yo, ampliamente. Porque es impresionante, es un dibujo que está arrancando. Bueno, es una, ¿cómo te puedo decir? Es una vida. Desde bebé hasta que tiene unos cuantos años, arriba de 70 años, que va siendo el artista y dibujante coreano del cómic conocido como Stonehouse, que llevó el concepto del time lapse, o sea, el concepto ese de el lapso de tiempo, que es una técnica fotográfica que resume como si fuera los eventos más diversos, como si los años de a 5 o 6 años cambian en un segundo. Tenés que verlo, Ilustró la vida completa de una persona, Stonehouse, desde el nacimiento hasta la muerte. Una serie de retratos titulados Live Painting Show, resumidos en 4 minutos. Es increíble, Tenés que verlo. Tenés que verlo. El video en una semana ya tuvo 2 millones de visitas, porque es realmente una técnica muy muy llamativa, y en 4 minutos resume la vida de una persona. Es increíble. Nos estamos yendo a los mensajitos. Hola Carlos, quiero Auca, dice Alex de Saladillo. También quiero Acapulco, ¿no? Eso fue la semana pasada, Mariel. Hola Carlos, te estamos escuchando, dicen los chicos por acá. ¿De dónde? Víctor, quien dice, quiero Don José, muy lindo el programa, siempre te escuchamos, dice Víctor. Carlos, hoy 16:30, parte de Remedios de Escalada, y llegaría 20:30 a la estación de 25, una formación con máquina y vagón con gente de Ferrobaires, viendo si dan el ok para que vuelva el tren. Está Lourdes, queriendo Tío Lucas. También está, buen día Carlos, quiero Tío Lucas, falta tu nombre, Carito de Roque, que también está allí, queriendo Don José. Muy buena la radio y éxitos, dice Perla de Saladillo, Teo de Saladillo, Tío Lucas quiere André, Walter, Carmen de Del Carril, y también está allí Lau de Saladillo queriendo Tío Lucas. Ayer escuché que Moni decía a la tarde que iba a subir una nota al portal de la radio de esta mujer que se llama Eve Shaw, una mujer madre de 2 hijos en Vermont, en Estados Unidos, que hizo que su familia no consumiera azúcar. Bueno, ahí tengo abierto el portal de la radio, la106.com, y realmente me súper sorprendió. Se llama, hizo un libro sobre el tema, se llama El Año Sin Azúcar, Year of Not Sugar, El Año Sin Azúcar. Claro, esta mujer, Eve Shaw, vio un video sobre los efectos nocivos que tiene el azúcar, algo que pregonamos hace años desde aquí, desde este micrófono. Nadie nos da bola, o sea, nadie cree que lo de la leche que nosotros decimos es cierto. Todo el mundo se ríe cuando decimos que la leche de vaca es buenísima, pero para los terneros. El tema del azúcar, tampoco nadie te da bola con el tema. Bueno, diferente, indiferentemente de que no le des bolilla después a las cosas que nosotros te contamos acá, que está todo bárbaro, porque tu vida puedes hacer lo que quieras. Esta mujer se dio cuenta por sí misma, después de ver un video, del efecto nocivo que tiene el azúcar sobre el organismo humano. Consecuencias como el aumento de toda la familia, enfermedades, numerosísimas enfermedades que genera el azúcar, e incitó a esta madre a intentar introducir cambios en su dieta y en la de su familia, excluyendo completamente el consumo de sacarosa, que es el azúcar a que comemos habitualmente. Según confiesa Eve, al principio la decisión fue un verdadero desafío para su marido y especialmente para sus hijas de 9 y 13 años, que como la gran mayoría de los chicos son amantes de la golosina, que gran parte de la golosina es azúcar. Bueno, la lista que hubo que dejar de lado fue impresionante, ya que al empezar a leer las etiquetas, cosas que parecen light tienen azúcar. Directamente, hasta el pan tiene azúcar, la salsa de tomate, el caldito de pollo, la mayonesa, todo eso tiene un poco de azúcar. Eliminó de su cocina todos los alimentos que contenían azúcar refinado, edulcorantes añadidos, azúcar de mesa, miel, caramelo, jugo de fruta. Fue realmente extrema esta mujer. Los resultados de estos cambios radicales en la vida de la familia no se hicieron esperar. Al poco tiempo de haber dejado de consumir el azúcar, Eve, su marido y sus hijas notaron considerables mejoras en el nivel de energía, salud, digestión, patrones de sueño, mejor humor. Nos sentíamos más saludables y parecía que enfermábamos menos, que nos recuperábamos más rápido o que los resfríos eran más leves, dice la autora, que también señala que experimentó cambios positivos en cuanto al deseo sexual. A tomar en cuenta también, ¿no? Menos azúcar, por lo visto, más deseo. La madre asegura que con el tiempo hasta su sentido del gusto empezó a cambiar. Los alimentos que antes le parecían riquísimos de pronto empezaron a tener un sabor desagradable y a causarle diferentes tipos de molestias. También explica la autora del libro, Un año sin azúcar, que el objetivo es hacer que las personas presten más atención a los productos que contienen azúcar y tomen sus propias decisiones. Los fabricantes lo utilizan porque mejora el sabor de los alimentos. Es un eficaz conservante y es barato, pero tenemos el derecho a saber si nos estamos envenenando a nosotros mismos, dijo la mujer. Impresionante experimento que le salió bárbaro a Eve Shaw, una mujer, madre de dos hijos en Estados Unidos, en Vermont, que hizo que durante un año sus hijos, su marido, toda su familia no comiera azúcar. Y, por supuesto, esto le llevó a escribir un libro que le está haciendo muy bien en los Estados Unidos, que se llama Year of No Sugar, el año sin azúcar. Después te la recomiendo. La estoy leyendo en el portal de la radio, la106.com. Sigue lloviendo sobre la ciudad de Saladillo. Ya sumamos 3 milímetros 6 con viento del oeste a 2 kilómetros por hora. Pausa pequeñísima y volvemos con mucho más. Rapidísima va la corriente, ¿eh? El caudal de agua que está llevando la calle Álvarez de Toledo está tranqui, pero la velocidad es bastante importante. Dale, volvemos. Presentó El Mensual. Toda la línea en bombachas de campo, corduroy, alpacuna, gabardina y grafa, talles 0 al 70, pantalones y camisas de grafa, alpargatas, botas de goma, ponchos, cintos, pañuelos, boinas, fajas, bufandas y ruanas, suéteres y camperas de lana Shetland, cuchillería tandilense, mates y materas, la nueva colección de jeans Wrangler Montana, El Mensual, la ropa que usa el hombre del campo argentino, Belgrano 3212 frente al Banco Provincia, teléfono 45 15 40, Saladillo. La del gauchito, paisano. Marmolería Sema. Fabrica en Roque Pérez, mesadas, lápidas, pisos de mármol y de granito, asesoramiento profesional y mucho más. Marmolería Sema. La marmolería de Roque Pérez. Paulino Lanz, 1166, teléfono 02227-1541-2848 o 1544-0748. Muebles del Sur Carpintería le acerca la posibilidad de armar su propia mueblería, ofreciéndole una amplia línea de muebles exclusivos con calidad y al mejor precio. Tenemos el asesoramiento justo para que su nuevo emprendimiento sea un éxito. Si usted ya tiene mueblería o negocio, no dude en comunicarse. Con nuestra propuesta lo podemos ayudar a mejorar sus ganancias. Visítenos en nuestra página web mueblesdelsur.com.ar o comuníquese al 011-4005-0034 o por mail a mueblesdelsurcomunicaciones@gmail.com. Muebles del Sur, más de 10 años trabajando con éxito para las mueblerías. Si fuiste favorecido en el último sorteo del Plan por Crear o necesitas un profesional, no dudes en asesorarte. Arquitecto Ignacio Alanís. Proyectos, planillas y firma de planos para presentar ante el Banco Hipotecario. Estudio de costo de obra, dirección y construcción. Facilidades de pago. Asesoramiento sin cargo. Amplia experiencia en Plan por Crear. Arquitecto Ignacio Alanís. Teléfono 02344-1540-5813. nachoalanís@gmail.com. Saladillo tiene su primera rotisería de pescado, pescadería y marisquería Los Siete Mares. Platos elaborados todos los días, rabas, cornalitos, langostinos a la milanesa, pastel de merluza, empanadas, paellas, cazuelas y mucho más. Gran variedad de pescados frescos, merluza, abadejo, pollo de mar, pez gallo, gatuzo, salmón rosado y también mariscos. Pescadería Los Siete Mares, rotisería de pescado, Moreno y Emparanza. Parabrisas Saboretti. Venta y colocación de parabrisas, lunetas de auto, pickups, camiones, parabrisas de competición. Todas las marcas nacionales e importados. Venta por mayor y menor. Grabados de cristales, polarizados, equipamiento de utilitarios. Avenida Bozán 2497, Saladillo. Teléfono 02345 15 65 0123. Diagnóstico del Centro. Clínica Saladillo. Servicio de resonancia magnética abierta y tomografía helicoidal. Modulador de dosis de radiación. Equipamiento General Electric de última generación. Turnos y consultas al 02344-432959 de 10 a 18. Excelencia en diagnóstico de alta complejidad, calidad de prestación y atención médica personalizada. Afiliados a PAMI, cobertura del 100% en resonancia. Diagnóstico del Centro. Clínica Saladillo, Avenida San Martín, 2982. En Credicop, compañía de crédito, sociedad anónima, créditos comerciales y agropecuarios, préstamos personales, descuento de valores, nueva línea de préstamos empresarios y agropecuarios, cuotas semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, descuento de valores de tercero con tasa de interés decreciente. Consúltenos al teléfono 450-756. Credicop, compañía de créditos, sociedad anónima, Moreno 3336 de Saladillo. En 25 de mayo, calle 10, número 1059. Teléfono 46-2710. Llegó Cablevisión Play. Los mejores contenidos de la tele ahora también online. Las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Tus películas favoritas, estrenos, eventos deportivos en vivo, series y mucho más. Para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional. Ingresá en cablevisionplay.com.ar y disfruta más. Cablevisión. Ah, no me olvides, llegó la primavera y junto con ella, la colección hombre-mujer de nuestras marcas. No solo vendemos ropa, sino ilusión. No me olvides, Mitre 1396, Roque Pérez, tarjetas de crédito y débito. 106. Siempre una canción. Stay and fight. Can we make this fight? Estamos escuchando a Lenny Kravitz. Esto se llama The Chamber, o La Cámara. Se lo vamos a dedicar muy especialmente al Petty, el Petty Berti, que le encanta este tema, ¿eh? Así que ahí está. ¿Y dónde está? En el top 100. Bueno, la semana pasada, lo tenemos que actualizar en un ratito, pero la semana pasada, Lenny Kravitz estaba subiendo del puesto 27 al 15. Así que después de... ¿cuánto? Después de 9 semanas, del 27 al 15. Seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106. Estaba viendo algo realmente increíble, que bueno, por suerte, antes no teníamos estas herramientas. En otra década, cuando yo empecé a hacer radio, no teníamos estas herramientas para poder compartirlas con vos. Había cosas que no te podíamos contar, porque no había manera de hacer que las pudieras ver, ¿no? Pero en este caso, estamos en esta época donde estamos todos interconectados a través de Internet, y con nuestra presencia allí en Internet también, dentro de las más de 1,000,000,000 de páginas que el otro día se cumplieron a principios de septiembre. Bueno, está por supuesto también, estamos nosotros, ¿no? La 106.com, el portal de la radio. Allí vas a encontrar, gracias a esta maravillosa herramienta que es Internet, la escala del universo interactiva, donde con la ruedita del mouse vas a poder hacer zoom para adelante y vas a poder encontrar el tamaño de lo más chiquitito que se te ocurra, que es prácticamente una célula, lo más chiquitito, una célula de Escherichia coli, por ejemplo, y también un cromosoma, la parte de un cromosoma X, fíjate vos el nivel de zoom, ¿no? Y la cosa más pequeña vista en un microscopio óptico, que es un mimivirus, que es realmente increíble. Una partícula de cal, por ejemplo, que es una de las chiquitas, bueno, un cromosoma X, y vos después le entras a dar zoom para atrás, ¿no? Porque esto es zooming, o sea, zoom para adelante, ves lo más chiquitito. Le das zoom para atrás, inclusive se puede ver el virus más grande conocido, hasta allí llega a un micrómetro, ¿no? De diámetro, o sea, 10 a la menos 6 metros, un micrómetro. Y después la escala se va, cuando vos le entras a sacar zoom, la escala se va hasta lo más grande del universo conocido. Es un zoom de la escala del universo conocido interactiva, para que vos puedas tener dimensión de lo que son los tamaños en el universo. Desde la partícula más pequeña que compone un átomo, hasta lo que es el universo más grande conocido, como las galaxias que nos rodean, que también encontramos, por ejemplo, qué sé yo, 10 a la 12 kilómetros. Bueno, nos vamos del Sol, vamos tirando el zoom, nos vamos del Sol y vemos las distintas galaxias que nos van rodeando. Es impresionante, realmente impresionante, te lo recomiendo, lo vas a encontrar en el portal de la radio como la escala del universo interactiva. Es algo de difusión científica que queremos compartirlo con vos, porque es realmente increíble para tomar contexto del tamaño de las cosas que manejamos, tanto del virus o de una partícula que compone a un átomo, y después el tamaño del universo. Es realmente increíble. Para que lo puedas ver allí con la ruedita del mouse, simple y sencillamente te invitamos a hacer un viaje desde adentro de una célula y viendo inclusive los cromosomas, hasta el más grande de las escalas, la más grande de las escalas, que es la del universo, ¿no? Con todas las galaxias que nos rodean. Otra de las cosas que podemos compartir merced a esta tecnología que acompaña a la clásica y tradicional tecnología de la radio, que es llegar hasta tu receptor a través del aire, también es un video filmado en Brasil donde los ocupantes de un bote lograron grabar a una anaconda gigante. Es realmente impresionante. Meu Deus, gritan por allí al ver esta anaconda. Un grupo de brasileros que atravesaban un río en medio de la selva sorprendiendo una enorme serpiente que no tenían, me parece, idea de lo que les puede hacer la anaconda. La agarraron de la cola, una anaconda gigante que debe tener unos 70-80 centímetros de diámetro. Bueno, después los multaron.